Sección número 24 de Las aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 24. Jim vestido de rey. Otro pasajero. Informándonos. Desgracias de familia. Al día siguiente, al anochecer, amarramos la balsa bajo un sauce, en un lugar situado entre dos pueblecillos, uno a cada orilla. El rey y el duque se pusieron a trazar un plan de campaña para operar en ellos. Jim le dijo al duque que no se detuvieran en aquellos lugares muchas horas, porque él se cansaba de pasarse todo un día atado de pies y manos en la choza de la balsa. Cuando nos íbamos a operar a los pueblos y aldeas, dejábamos al pobre Jim atado en la balsa, para que si alguien le veía, pensase de él todo lo que se le antojara, menos que era un negro escapado. Contestó el duque que, verdaderamente, era muy duro tenerle atado todo el día, y que procuraría encontrar un medio de allanar el inconveniente. El duque era muy ingenioso, y no tardó en dar con él. Vistió al negro de rey Lear, con un largo traje de indiana y peluca y barba blanca de cerdas de caballo. Después, con sus pinturas de teatro, le pintó la cara, manos, orejas y cuello de un azul oscuro, que le hacía parecer un ahogado de 9 días. Yo no he visto cosa más horrible en todos los de mi vida. Para terminar dignamente su trabajo, pintó en una tabla un letrero que decía: árabe perturbado, inofensivo cuando no está fuera de sus casillas. Clavó la tabla a un palo y el palo a la choza de la balsa. Jim estaba satisfecho y decía que todo era preferible a llevarse 2 años cada día amarrado y tendido en el suelo y muerto de miedo en cuanto se oía el menor ruido. Le dijo el duque que ya no debía preocuparse y que si se acercaba a alguien a la balsa, bastaría con que él se presentase y diese un par de aullidos de bestia feroz para que el curioso tomara el pendique. Y no estaba mal pensado. Era muy ingenioso, ya digo, el duque de Bridgewater. Ahora, que a mí me parecía que la mayor parte de los que pudieran acercarse no esperarían el par de aullidos de bestia feroz para salir corriendo. No, no parecía un muerto. Parecía mucho peor. Los muy pillos querían volver a explotar el timo de la sin par, porque dejaba dinero como ninguno. Pero no se atrevían, temiendo que se hubiese repartido por la comarca la noticia de las últimas representaciones. Por el momento no se les ocurría ninguna nueva operación, pero dijo el duque que se exprimiría los sesos y que, al cabo de 1 hora o 2, tendría ya trazado un buen plan de campaña. El rey dijo que iría a uno de los 2 pueblos sin plan ninguno, confiando solo en la providencia, que le conduciría seguramente por el camino más provechoso. Quería decir, en el diablo, me consta. En el último pueblo en que estuvimos, nos compramos todos sendos trajes. Y así, el rey se puso el suyo nuevo y me dijo que yo me pusiera el mío. El del rey era negro. Y no saben ustedes lo estirado y solemne que resultaba el calvo. Es menester ver cómo el vestido cambia el aspecto de las personas. ¡Qué barbaridad! Antes daba pena verlo. Y ahora, cuando se quitaba en un saludo su castor nuevo y se inclinaba y sonreía, parecía el mismo Leví saliendo del arca. Jim limpió la canoa y yo preparé mi remo. A unas 3 millas más arriba del pueblo estaba anclado un vapor muy grande, a un par de horas de nosotros. Y dijo el rey: creo que no voy mal vestido. Mejor será que diga en el pueblo que vengo de San Luis o de Cincinnati. o de otra gran ciudad. Mira, Jack, pon la proa hacia aquel vapor. Iremos en él al pueblo. No tuvo que repetírmelo. Iba a montarme en un vapor grande. Alcanzamos la orilla a media milla del pueblo y entonces, ya en mejores aguas, apreté de firme hacia el vapor. Poco después nos encontramos con un joven aldeano que se limpiaba el sudor, hacía un calor terrible, sentado en un tronco de árbol. Su aspecto era de una inocencia y de una honradez que predisponían en su favor. Un muchacho simpático, vaya. A cada lado, en el suelo, tenía una maleta. «Hunde la proa en la orilla», me dijo el rey. Obedecí. Después, dirigiéndose al aldeano, «¿Hacia dónde vas, joven?» «Hacia aquel vapor. Voy a Orleans». «Pues mira, sube en la canoa si quieres. Espera un segundo. Mi criado te ayudará a embarcar el equipaje. Adolfo, salta a tierra y ayuda a ese joven». Adolfo era yo, indudablemente. Le ayudé a embarcar las maletas y partimos los tres. El joven se mostraba muy agradecido y decía que era espantoso tener que llevarse uno mismo las maletas con aquel calor. Le preguntó al rey que a dónde iba, y el rey le contestó que venía del pueblo de enfrente, en donde había estado por la mañana, y que ahora iba a ver a un amigo que vivía en una granja a pocas millas de allí. El joven le dijo, «Al principio, cuando le vi, me dije, ese es Mr. Wilkes, seguramente, y puede que llegue todavía a tiempo. Pero después tuve que decirme, no, no es él. Mr. Wilkes no iba a venir por el río en una canoa. No es usted Mr. Wilkes, ¿verdad?» «No, me llamo Blodgett, Alejandro Blodgett, el reverendo Alejandro Blodgett. Creo que puedo decir, pues, que soy un pobre ministro del Señor. Pero, de cualquier manera, es muy lamentable que Mr. Wilkes no lleve a tiempo a donde debe llegar. Y, sobre todo, si ello le supone perjuicios». «Perjuicios materiales no, porque, sea como sea, lo que le corresponde no habrá quien se lo quite. Ahora, que no ha podido ver morir a su hermano Pedro. Puede también que a él no le importe, pero nadie se atrevería a decirlo. Crea usted, señor, que su hermano hubiera dado mundos por verle antes de morir. En las 3 semanas últimas no hablaba de otra cosa. No se veían desde que eran unos zagales. Para más desgracia, ha muerto sin haber visto nunca a su hermano Guillermo. Un sordomudo, ¿sabe usted? Que tendrá ahora unos 30 o 35 años. Pedro y Jorge fueron los únicos hermanos que se vinieron a América. Jorge era casado y él y su mujer murieron el año pasado. Ya no quedan más hermanos que Guillermo y Harvey, y, como le digo, no han podido llegar a tiempo». «Pero, ¿no se les avisó?» «Oh, sí. Hace unos 2 meses, cuando Pedro cayó enfermo, porque, desde un principio, dijo el pobre que tenía el presentimiento de que no levantaría cabeza. Y es que era ya muy viejo, y las hijas de Jorge, demasiado jóvenes para atenderle como él necesitaba, excepto María Juana. Figúrese usted si el infeliz se sentiría solo desde que su hermano Jorge y su cuñada murieron. Pero a quien quería ver a todo trance era a Harvey. Claro, que a Guillermo también, porque era uno de esos hombres que sienten un gran horror de hacer testamento. No ha dejado más que una carta para Harvey, y se dice que en ella le indica a su hermano el sitio donde tiene escondido el dinero y la manera como ha de repartirse el resto de su hacienda, para que las hijas de Jorge no resulten perjudicadas. Jorge, sabe usted, no dejó un cuarto. Como Pedro no quería hacer testamento, lo único que consiguieron sus amigos fue que escribiera esa carta. ¿Y por qué sabe usted que Harvey no ha venido? ¿En dónde vive? Oh, vive en Inglaterra, en Sheffield. Y es sacerdote. En América no ha estado nunca. Lo que es tiempo para venir, no le ha sobrado, ¿no? Y además, puede que ni haya recibido la carta. Una lástima, una verdadera lástima que el desdichado Pedro no haya podido ver a sus hermanos antes de morir. ¡Qué dolor! ¿Y usted va a Orleans, verdad? Sí, pero allí embarcaré el viernes próximo para Río de Janeiro, en donde viven unos tíos míos. Sí, es un viaje bastante largo, pero agradabilísimo. ¿Quién pudiera hacerlo? María Juana es la mayor, creo haberle oído decir. ¿Qué edades tienen? María Juana, 19. Susana, 15. Y Joaquina, unos 14. Joaquinita. Es más buena, más caritativa. Lástima que sea la viendida. Caramba, la viendida. Pobrecilla. Y haber quedado las tres solas en el mundo. En este viejo mundo cruel. Anda. Y pudieron haber quedado en peores condiciones. Pedro tenía muy buenos amigos, que ahora cuidarán de las niñas. Entre otros, Hobson, el predicador anabaptista, y el reverendo Lot Hubby, y Ben Rucker y Abner Shackelford, y Levi Bell, el abogado, y el doctor Robinson, y la viuda Bartley, y qué sé yo cuántos más. Y estos no son más que los íntimos, de los que Pedro solía hablar cuando escribía a su familia. Figúrese usted si sabrá Harvey a quiénes dirigirse cuando venga. Bueno, el viejo siguió preguntando y preguntando hasta dejar al muchacho completamente vacío. Que me empalen si no se enteró de todo lo que se refería al dichoso pueblo, a la familia Wilkes y al diablo. ¡Qué hombre! Lo que logró saber. Pedro fue curtidor. Jorge carpintero, Harvey un sacerdote disidente, y así hasta no acabar nunca. Y aún preguntó, ¿y por qué tiene usted que ir al encuentro del vapor? Porque es de Orleans, y temo que no pare en el pueblo. Cuando son tan grandes como este, no paran por una simple llamada. Si fuera de Cincinnati, sí pararía. Pedro Wilkes era persona pudiente, ¿verdad? Oh, sí, sí, mucho. Tenía casas y tierras. Y se dice que ha dejado en efectivo y escondidos, no se sabe en dónde, unos 3,000 o 4,000 dólares. ¿Cuándo dices que murió? No, no lo he dicho aún, pero murió anoche. Los funerales, claro, serán mañana. Sí, al mediodía. Qué pena más horrible. Pero unos primero, otros después. Todos hemos de emprender el mismo camino. Por lo tanto, lo que hace falta es estar siempre preparado. ¿Verdad, hijo mío? Eso es lo que hace falta, sí, señor. Mi madre lo está diciendo siempre. El vapor, cuando llegamos nosotros, casi había acabado de cargar y estaba dispuesto a zarpar de un momento a otro. El rey no dijo nada de que subiéramos a bordo. Un paseo en vapor que me perdí. En cuanto zarpó, el rey me hizo remar por espacio de una milla hasta llegar a un lugar solitario en que desembarcamos. Ahora, echa a correr y tráeme al duque y los dos maletines nuevos. Si ya se ha ido al pueblo de la otra orilla, ve por él de todas formas y tráemelo aquí. y dile que no se preocupe de nada, con que arrea. Yo me di cuenta enseguida de lo que se trataba, pero me callé, desde luego. Cuando volví con el duque, escondimos la canoa, se sentaron ellos en el tronco de un árbol y se pusieron a hablar. El rey le refirió al pie de la letra todo lo que el joven le había dicho, y mientras tanto procuraba hablar con acento inglés. No, para ser un hombre tan ordinario como era, no lo hacía mal del todo, no se crean ustedes. Yo no sé imitarle, ¿para qué voy a intentarlo? Pero él lo hacía bastante bien, ya digo. ¿Qué tal anda usted?, preguntó el rey al duque, en eso de imitar a un sordomudo. El duque respondió que lo dejaran a él solo. Ya había representado una vez en el teatro un tipo de sordomudo. Eso corría de su cuenta. Los dos de acuerdo esperaron un buque. A media tarde llegaron dos, pero no venían de muy lejos. Al fin llegó un vapor muy grande y lo hicieron parar. Echaron un bote al agua y subimos los tres a bordo. Venían de Cincinnati y cuando supieron que teníamos que desembarcar a unas 4 o 5 millas, armaron una zaragata fenomenal con sus blasfemias y juramentos correspondientes y terminaron asegurándonos que no pararían para que desembarcáramos. Pero el rey no se alteró y propuso: «Si hay señores dispuestos a pagar $1 por milla y por barba, se les dejará desembarcar en donde más les convenga». Renació la calma y, como por ensalmo, se pusieron todos de acuerdo. Y así se hizo. Llegamos al pueblo, echaron un bote y desembarcamos. 2 docenas de personas, lo menos, se acercaron a la orilla cuando vieron venir hacia ella un bote. El rey, adelantándose, preguntó: «Señores, ¿puede decirme alguno dónde vive Pedro Wilkes?» Se miraron unos a otros como preguntándose: «¿Qué le decimos a este hombre?» Después, uno de ellos, muy amablemente: «Yo lo siento con toda mi alma, señor, pero lo más que puedo decirle es dónde vivía ayer por la tarde». No había acabado de pronunciar sus últimas palabras cuando el muy bribón del viejo se dejó caer contra él, reclinó la cabeza en su hombro y se puso a gritar: «¡Ay, ay, ay! ¡Pobre hermano mío! ¡Pobre hermano mío! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oh, qué desgracia! ¡Qué desgracia tan grande!» Se volvió gimoteando al duque, le hizo unas cuantas cosas raras con las manos y no necesitó más. Bridgewater dejó caer al suelo las maletas y se puso a llorar y a gritar como un condenado. ¡Que me aspen si no formaban los dos la pareja más acabada de trapalones y fulleros que he visto en mi vida! Claro, todos los rodearon y les dijeron las más tiernas frases de consuelo. No consintieron que los dos bandidos subieran la colina cargados con las maletas y se las quitaron de las manos. Ellos se apoyaban ahora en uno, ahora en otro, y se deshacían en lágrimas. Refirieron al rey los últimos momentos de Pedro, y el rey se volvió al duque y se los repitió haciendo idioteces con las manos. ¡Cómo lloraban los dos! ¡Que me tiñan! ¡Que me conviertan en un negro esclavo si he visto en mi vida 2 bribones más grandes! Bueno, era como para avergonzarse de la raza humana. Fin del capítulo 24. Fin de la sección número 24.